Hola, muy buenas. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. En este nuestro programa número 17, 17 ya, contamos como siempre con Sebas. Saluda, Sebas. Hola, muy buenas. Y con Raúl. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El que te habla como siempre es José. Y nada, programa 17 ya, señores. Nos hacemos viejos, ya no somos novedad. Joder, que sí. Uf, madre mía. Parece ahora, que fue ayer el 16. Yo lo dejo caer. Un Dos Frikis y un Murciano Now. O un New 52 Dos Frikis y un Murciano para reinventarnos. Sí, eso. Tuve asustando a los oyentes. Que, pues nada. Como siempre. Sebas, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntanos. Pues para hoy tenemos, como siempre, un poquito de todo. Tenemos un poquito de noticias, un poquito de personaje comiquero, que hoy toca a Hellboy. Y también tenemos a unas cuantas reseñas. Y para terminar, a Arrow, la nueva serie basada, entre comillas, en Green Arrow. Y tan comillas. Vale, perfecto. Pues que empezamos con las noticias, como siempre. Vale, noticias. ¡Noticias! A ver, aquí viene una... O sea, cortinilla. Bueno, no es por nada. Vale, igual. No, no os preocupéis, que yo esto cuando lo edite va a poner la cortinilla, no te preocupes. Vale, vale, de acuerdo. Y esto también okay. Se va a quedar. Sí, seguro. Okay. Bueno, empezamos. Y es que al parecer los derechos por parte de Sony, de Spider-Man y Ghost Rider para el cine están peligrando, ya que Sony está perdiendo dinero a cascoporro. Es más, los derechos del merchandising de la última película de Spider-Man, que la película en sí tuvo que ganar bastante dinero, porque mala no fue, tuvo buena recaudación, pero que eso, que vendió los derechos de merchandising a Walt Disney. Sí. Y como todos sabemos, Walt Disney es la que también tiene los derechos de Marvel, o sea que vamos sumando uno más uno y Marvel y Disney poco a poco está absorbiendo las cosas pendientes que tiene por ahí. Sí, o sea, básicamente ha pasado, ya lo hemos comentado antes fuera de antena, lo que pasó en los 90, pero al revés. Marvel se estaba arruinando y vendió los derechos de sus personajes. Y al revés, están volviendo sus derechos de explotación, ¿no? En lo suyo. Uh-huh. Claro, para que podamos tener unos nuevos Vengadores con Luke Cage, Lobezno, Spider-Man... No, entonces para eso que no los venden, no los compren. No, Luke Cage no, por favor. Basta, por favor. En Disney no, en el mundo Disney no. ¿Qué tiene en contra de Luke Cage? No me seas racista. Yo no, Disney sí. Qué cosas me dice. Bueno, y continuando con Disney, que al parecer quiere dominar el mundo entero, ha comprado Lucasfilm y, por tanto, los derechos de las películas de Star Wars, y ha anunciado que quiere hacer una nueva trilogía. O sea, el episodio 7, 8 y 9. A ver, ¿cómo lo veis? Sobre esto, yo tengo varias cosas que decir. Por un lado, lo que pasa, si va en continuidad con lo que ya pasó en los episodios antiguos, a ver qué hacen, porque ya se ha contado en cómic y en novelas lo que sucede después. La nueva saga, la era de la Nueva República, luego también está el universo Legacy, que es el futuro de lo que pasa. También a la vez está el universo de la Antigua República. Se ha contado historias en paralelo, se ha contado incluso, ha tenido sus propios What If, universos alternativos. Así que yo, sinceramente, no sé por dónde van a tirar. ¿Me entendéis? Digamos, supone que todo lo que está fuera de las películas es el universo, pues, no sé si no canónico o expandido. Así que yo, sinceramente, no sé por dónde van a querer tirar. Pero bueno. Yo creo... A ver. A ver, José, dime. Sí. No, decía que yo creo que es eso lo que tú dices, que al ser no canónico, yo creo que directamente eso se lo van a saltar. Personalmente, cuando lo oí, me pareció un horror tanto como la cara que pone George Lucas, sí, que luego lo colgaremos en el blog, cuando colguemos el programa, la cara que pone cuando le obligan a posar con un Mickey vestido de Jedi, es una cara de, oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Y ya decía, es un poco horror, es un poco al principio tal, pero quieras que no, digo, pues mira, me dejó tan mal sabor la anterior trilogía que digo, mira, a ver, sí, yo tengo más ganas de Star Wars, a ver qué sale de ahí. Y sobre todo, que no salga Jar Jar Binks. Ya, a ver, yo sinceramente, no sé si es como lo que ha pasado entre Marvel y DC, entre Marvel y Disney, que de momento parece que no ha afectado al producto final, ¿me entendéis? Sí. La gente ya está es que una tontería que afecta al producto, como cuando la gente se puso a decir, ahora van a salir personajes Disney en los cómics, no sé qué. Disney es una empresa. Y Disney lo único que quiere es el dinero que gana Marvel y el dinero que se gana con los derechos de Star Wars. No quiere hacer gilipolleces de que sí, puede hacerlo, pero en plan, yo que sé, pues creo que hicieron un, no sé si salió un cómic de personajes Disney y Marvel, pero fue en plan infantil, una especie infantil, para niños. Sí, tal. Sí, algo que ya te lo dicen muy definido al principio. Sí. Y pero de hecho, ya hubo cómics de Star Wars bajo el sello Marvel hace un montón de tiempo. Hasta que los compró, que fue Dark Horse, que me parece que son los que tienen los derechos. Sí. Pero bueno, sí, lo que sea. Habrá que ver si los derechos de los cómics de Star Wars siguen con Dark Horse o hacen un reboot en los cómics de Star Wars y empieza todo de cero en Marvel. Star Wars Now. New Star Wars 52. Que, 52 series de Star Wars. Hostia. Yo sinceramente, de lo que tengo ganas es de ver a Carrie Fisher, a Harrison Ford y a Mark Hamill, que por cierto, sí. Si le veis ahora, ha pasado de parecerse a Luke Skywalker a parecerse a Jabba the Hutt. Al emperador. Sí, directamente. La capucha. Pero sigue vivo. Sí. De hecho, es el que dobla, ha doblado muchísimas, muchísimas veces al Joker. De hecho, en los juegos estos de Batman Arkham City y Arkham Asylum, el que doblaba Joker era él. Toma ya. Sí, y una experiencia doblando. Sí. Tengo ganas de verlos interpretándose así a los personajes que hicieron en la segunda trilogía y ya mayores enseñando una nueva generación. Ah, pues mira. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Creo que no. Antes se van a morir. De viejo. No sé. Ya veremos a ver qué pasa. Sí, ya veremos. Pero fijo que será lo que haga Disney, no será peor que lo que hizo Lucas con la trilogía nueva, porque es que es horrible. Es que, o sea, que lo mejor de la trilogía nueva sea una serie de animación que te cuenta lo que no te cuentan en las películas. O sea, es que tienen que ser puta mierda las películas. Continuamos. Es que los herederos de Jack Kirby la van a liar parda otra vez, ya que no aceptan perder los derechos. Bueno, que no aceptan perder, que quieren los derechos de los personajes que creó el Kirby, como ¿cuál fue? El Doctor Extraño o Spider-Man. Aunque bueno, más que crear, fue co-creador. Sí. Pero claro, como en aquella época, en los 60, se hacían los contratos en plan, todo lo que haces para editorial no tienes derecho a nada. Aunque luego hagamos 1 millón de muñecos o 1 millón de cosas con el personaje que tú has creado, tú no vas a ver un puto duro. Pues eso, los hijos de... Vamos, los hijos y los nietos, supongo, de Jack Kirby, han contratado al abogado que también estuvo encargándose de la pelea por los derechos de Superman. Matt Murdock. No, porque se habría ganado. Y nada, que ahí están, que a ver qué va a pasar. Pero vamos, todos sabemos qué va a pasar. Que Marvel y Disney va a sacar a un ejército de abogados. Sí. Y los descendientes de Kirby se van a comer tres mocos. Sí, han contratado a Troy McClure y van a decir... ¡Uy! ¿Te imaginas? Aprovechar el momento que va al baño para salir peleando por los derechos de los personajes de DC, diciendo a los abogados de Marvel, ¡devolvernos a Superman! ¿No? Sí. Ay, madre mía. Bueno, y una noticia que a muchos les gustará, aunque yo todavía estoy en duda, y es que Bryan Singer va a ser el director de la nueva película de X-Men, Días del Futuro Pasado, que será secuela de First Class. Uh-huh. ¿Y vosotros qué pensáis de esto? Yo creo que gran acierto, porque creo que ha demostrado que es un tío bastante válido. Hizo las dos primeras, que yo creo que ahí fue un poco el que fue marcando el caminito, aunque luego la tercera le ignoraron totalmente, pero a mí me da bastante buenas vibraciones, sinceramente, ¿eh? Y encima, de hecho, él ya estuvo involucrado en la anterior. Sí. Era productor, creo. Un poco supervisor creativo y demás. A mí me parece genial porque X-Men 1 y 2, que fueron de él, son dos grandes películas, dos grandes adaptaciones de los personajes de los X-Men, que bastante difíciles ya de adaptar son de por sí. Y me da la impresión de que se van a saltar a la torera X-Men 3, yo creo. Porque encima dicen que ahora Lobezno, la de Lobezno, va a ir, va a estar ambientada después de X-Men 3. Uh-huh. Y que va a salir Jean Grey. O sea, que yo creo que directamente Singer ha dicho que... No, no, que va a salir Jean Grey. Sí, lo que he leído es que se va a tratar de Lobezno, que se va de la escuela intentando superar el dolor de la pérdida de Jean Grey. Sí, eso también. Lo dejan ahí. O sea, que la actriz va a salir. Sí, parece que como que la va a recordar. Flashback o algo. Seguro. Digo yo, vamos. Sí, bueno, esperemos a ver. El caso es que ya te digo, yo creo que se van a pasar por el foro X-Men 3. Creo yo, ¿eh? Yo creo que en general va a estar bien, ¿eh? Sinceramente, sí. Mucho tienen que torcer las cosas o tienen que hacer una cosa muy rara. No sé. Vosotros tendréis fe, pero yo solo recuerdo una cosa. Superman Returns. Eso es diferente. Eso, mira, ahí Bryan Singer, hasta él lo dejó caer, era un jodido títere. Así de claro. Y además, el guión sobre el que trabajó era una puta mierda. Básicamente, eso le cogieron para él por nombre. Ya está. O sea, no, yo te digo yo que nada más. Lo que tú digas, pero está ahí, Superman Returns. La peor película de. No, iba a decir la peor película de Superman, pero. Uf. Madre mía, ¿cómo puede tener tantas malas películas el tío este? Bueno, esa y la 4, el resto también. ¡Y la 3! Bueno, la 3 tampoco... Y las de animación, algunas son muy malas, muy malas. La de... joder, ¿cómo era esta? Sí, vamos, las que se basan en los guiones, en los cómics de Superman, Batman. Sí, no, eso es diferente. Son horrorosas. Eso es otra cosa, sí. Ayer vi un recopilatorio de estos packs de DVDs de Superman, de 7 pelis, y decía, macho, si son 7 pelis y solo vale la 1 y un cacho de la 2. Ya. Y el resto es que es para echarlas a comer aparte. El resto es para quemarlas y no volver a verle nunca más. Hay que joderse. En fin, bueno, saltamos de noticia. DC vuelve a cancelar unas cuantas series que venden poco. Que la verdad, si tuviera que cancelar todas las que venden poco, tendría que cancelar la mitad de sus 52. Pero bueno, de momento ha capado a Blue Beetle. Que digo yo, ¿para qué le habrán dado una serie este en principio? A Grifter, otro que tal, Legión Perdida y Frankenstein. Que Frankenstein, a mí, yo leí los primeros números y a mí me gustó. A mí también. Yo lo vi como el Hellboy de DC. Sí, un poco ese concepto que has utilizado otras veces, pues un grupo de como la gente del gobierno, paranormales. No sé, a mí en general sí que yo me leí hasta el 6 o el 7 y a mí me pareció, bueno, no sé, algo simpático. No sé si es que la gente no luego se desinflaba o la gente no ha sabido un poco ahí entenderlo. No sé. Entonces, ¿podemos empezar ya a hablar de las New 12 de DC? ¿O? Ya. Sí, pero es curioso porque tú ahora mismo coges la lista de las más vendidas y tú ves, yo qué sé, las 10 más vendidas y 7 son de DC. O sea, no sé. Sí, pero a ver, que 7 vendan y 40 y pico no ya. Vendan una mierda. Pero no son que, pero que 7 son de las que más vendan, digo todo. No sé, siete, pero al final, yo creo que pasa lo de siempre. Siete, la de Batman, de Snyder. Sí. Green Lantern. Aquaman. Liga de la Justicia. Liga de la Justicia. Aquaman, man. ¿Qué vende esa serie? Liga de la Justicia. Una exageración. Flash también vende muy bien. No lo entiendo. Que, bueno, Flash está entretenido, pero yo qué sé. Wonder Woman también venderá bien, ¿o qué? Sí, Wonder Woman están diciendo que está bastante bien, porque era un poquito el reto de Brian Azzarello, porque el género superheroico no se le daba así muy... ¿Ya me entendéis? Sí. Pues lo está haciendo genial. Sí, lo está haciendo muy bien. Pues a ver, yo... A ver, yo me he jodido por eso, porque había una de ellas que sí me molaba, pero bueno. En fin. Pero lo que me extraña también es que está Legión Perdida. Sí. Y no está la Legión a seca, la Legión de superhéroes, porque vamos... Ya. Intenté leerme los primeros números y eran horribles. No te entendí. Eran horribles, no me enteraba de nada. Algo. Ya, es que ¿sabes qué pasa? Que la gente, los fans de La Legión, le echan en cara que es una serie muy difícil de seguir, porque tiene grupos de más de 20 personajes y constantemente se están como rebooteando, te están contando otras historias diferentes. Es un poco difícil seguirla, ¿eh? Es difícil, no, lo imposible, es que la han resconeado tantas veces este grupo, claro, unos claro. personajes están de una manera y de otra, que es que aunque lo siga, es que claro. tiene que ser súper difícil. Y no sé que, que no sale. Tengo ni puta idea nada de ello, ya, ya te digo, intenté leerlo y casi me da algo, digo, ¿qué mierda es esta? Me costó horrores acabarme el primer número. Deben de tener alguno que alguna etapa que sí debe estar bastante bien, pero bueno. Sí, hace 30 años o por ahí. Bah, pues. O sea, es que me parece bastante surrealista que unos personajes, una serie, aún se mantengan ahí, no sé, por el recuerdo de una etapa lejana, lejanísima, no sé. Sí. Bueno, continuamos y aquí hay una noticia extraña y es que en principio íbamos a hablar sobre cierto rumor de que Guillermo del Toro quería hacer su propia película de su propia Liga de la Justicia Oscura, sí. que luego ha desmentido. Luego uh-huh. ha dicho que no sabe de dónde cojones ha salido eso. Sí, se rumoreaba que iba a salir con, van a ser la cosa del pantano, Constantine, The Spectre, Zatanna, el fantasma desconocido, el demonio Etrigan. Y yo la verdad es que... Y el fauno, y el fauno. El fauno, sí. El fauno. Ah, vale. Y la verdad es que yo creo que sonaba bastante bien, ¿eh? A mí por lo menos me sonaba bien. Pero es que era demasiado, una noticia demasiado hermosa para este mundo. Era una noticia muy rara. Era sí. muy rara. Cuando pero me es que la noticia me quedé en plan, digo, ¿pero esto es en serio? ¿De verdad le van a dejar hacer una película con todos estos personajes que no los conoce ni Dios? Mientras que Wonder Woman, Aquaman, no han tenido nunca una película ni nada. Sí, quedaba hombre, raro. Ya, sí, es que no, era un poco raro, pero bueno, la cosa del pantano, pues hombre, una reimaginación hubiera estado bien. Mira, y curiosamente, para Guillermo del Toro, podía haber traído a su primo, a Benicio del Toro, porque con la cara tan rara que tiene, podía haber hecho de la cosa del pantano, pero sin maquillaje, ¿eh? Joder, no sé en qué película lo vi hace poco, está el Botox, madre mía, no sé si es el Botox o la farlopa. Sí. Pero es las mismas historias de siempre. Luego, por ejemplo, ahora cuando ha salido la noticia de Star Wars, se están barajando nombres para dirigirla y entre otros he oído al Darren Aronofsky, creo que se llama, sí. que es el del Cisne Negro y tal. Y digo, a mí desde luego... Sí, ahora que ha ganado un Oscar con el Cine Negro, ahora todos quieren hacer una película con él, pero antes no. Pero... Es super cultureta Star Wars, ¿eh? ¿Por sí, sí, ¿sabes que soy que el sable láser? Exacto, que salen unos nombres... Pero que luego al final acabará dirigiendo un Mindundi, un Blade Runner o alguno de estos. ¿Cómo se llama el tipo este que hizo Alone in the Dark? ¿Cómo se llama este? Hugo Bowell. Hugo Bowell, o algo así. Joder, a ver. Hugo Bowell, joder, macho, tonto soy. incluso hicieron una coña, luego lo colgaremos en el podcast, o sea, en el Facebook o algo de cómo sería que incluso Michael Moore quería dirigir la nueva de Star Wars. Hicieron un tráiler de cómo sería la nueva de Star Wars. Y salía Michael Moore en una película que se iba a llamar Vader y yo. En el que salía increpando a Darth Vader por haber llegado un montón, por haber elevado la tasa de paro en el planeta natal de Moore, que era Flintwin, y decía que era un montón de enseñando de la lista de parados a Darth Vader diciendo que el imperio estaba creando un montón de desempleo, pobreza, no sé qué, diciendo es que no se preocupan por las personas del imperio tal. Luego lo colgamos, es bastante gracioso. Vale. Qué bueno. Y nada, la siguiente noticia, y es que, como recordáis en el anterior programa, fue en el otro, bueno, la noticia esta de que EDT había perdido los derechos de un montonazo de series. Pues ya sabemos que Gantz, Bleach y Kenshin la va a continuar editando Panini. A partir de este próximo año. Uh-huh. Mira tú. ¿Seguís vosotros alguna de estas? Y no, pero me han hablado maravillas de las dos primeras. No, de Gantz y Bleach. Sí, hablarlo maravilloso. Pues... Gantz, sí, aunque es una serie bastante, bastante lenta, porque la seguí en su momento en plan semana a semana, y es que como tiene un dibujo tan sumamente realista, detallado y tal, y es que había capítulos que es que era, damos dos pasos, escenarios enormes, preciosos, monstruos súper horrorosos, muy bien dibujados, pero no pasa nada. Un capítulo, dos pasos, otro capítulo, dos pasos. ¿Y siguen sacando tetas cada tres viñetas? Tetas gigantes, sí, joder, sobre todo. Entonces me tengo muy porno, muy porno. Es que, en fin, a mí me parece un rollazo. Y, de hecho, de las tres, la que serie, más... No, la serie está genial. De las tres, la que más me gusta, o la única que me gusta, es la de Kenshin. Esa es muy grande. Esa es la mejor. Aunque yo, el manga leí poco, pero la serie de animación sí me la vi entera. Y tengo las películas estas que cuentan el principio y el final de Kenshin. Sí, además que están bastante bien. Y cuentan cosas de la historia real, de la era Endo y tal, de Japón y tal, con los samuráis, está bastante bien. Oh. Un rollo ahí histórico que está muy bien. Unos peliculones. Sí, y Bleach molaban las dos primeras sagas, pero a partir de la tercera fue en plan... Yo qué sé, haciéndose el guionista el interesante pa nada. O sea, es que alargando las cosas, las tramas se alargaban de una manera brutal. Hombre, es que los mangas tienen fama de ser largos, sinceramente. No, pero es que de todas maneras, es que, vamos a ver. A ver, por ejemplo, está One Piece, que tiene más de 10 años, y seguramente si el autor quiere va a tener otros 10 años más. Pero la serie es cojonuda, la serie tiene sus tramas que se desarrollan, se abren, se cierran y tal. Pero en esta es que hubo una saga, la saga de la espada, sí, que se llamaba así en Japón, la espada. Porque al dibujante le gusta mucho usar otro idioma, el español, ahora está con el alemán. Los enemigos ahora se llaman todos por nombre alemán. Vale. Pero total, la que iba a ser la Merkel, gran saga, con la batalla más épica de toda la serie, ha sido seguramente el final más puta mierda que he leído en toda mi vida. Vaya. O sea, horrible. De esperar la batalla final del bueno contra el malo, ¿eh? Y cargarte y pasar en nada, en un capítulo y ya, hemos terminado esto. Digo, ¿pero qué me estás contando? Que llevo 5 años, la saga duró 5 años para tener un final horroroso. Ya. Una mierda. Yo, de hecho, esa serie, sé de gente que se la lee antes de ir a dormir. One Piece y a la cama. Voy a poner un efecto de sonido a eso, Raúl, que lo sepa. Vale, vale, genial. Pasa palabra. Continuamos ahora con los ganadores del premio al Salón del Manga de 2012. Salón del Manga de Barcelona, se entiende. O sea, cuando aquí en España se habla del Salón del Manga, Salón del Cómic, ¿cuál es? Barcelona, no hay ninguno más. El de Madrid es el Expo Friki. Sí, y el Salón del Cómic de Quecho. Sí, sí. Lo que sea. Bueno, a ver, tenemos como mejor shonen Fairy Tail, que está bastante bien, que se la sigo yo a ritmo japonés y está chula, el típico shonen de hostia, magia, personajes graciosos y eso. Mejor shoujo, Sailor Moon, la serie más lesbiana que he leído en mi vida. Hostia, empezamos. Ay. Es que la mitad son bolleras. Y entre los travelos estos que vinieron del espacio interior y la mala, que no sé si es un tío o una tía, pero que es muy mala. Esta serie es muy rara. Es muy rara, pero bueno. Te hace sentir confuso. Padre, vosotros dejáis que vuestra hija lo lea y al final van a acabar confundidas. Y votando al PSOE. Seguro. Dijo. Mejor Seinen, Elfen Lied, que me suena, pero ahora mismo no caigo. Mejor Kodomo Manga, que es manga infantil. Keroro, una de unas ranas que vienen del espacio o algo así. Qué cosa más rara. Sí, no como el mapache cohete, que eso es súper... Exacto, sí, sí, es algo muy normal. A ver, mejor manga de autor español, Mal Estrella, que me suena que es una de estas gaijin. Mejor autor vivo de manga de cualquier género y época, Hiro Mashima, que es el autor de Fairy Tail, que casualmente es el autor invitado en el salón. O sea, acaba. Yo lo dejo ahí. mejor DVD Blu-ray de anime, El Castillo Ambulante. Que digo yo que El Castillo Ambulante tiene ya unos cuantos años. Que han sacado más películas aquí, no sé. Pero bueno, supongo que... Que los jueces, no sé, los jueces lo han visto ahora. Se lo han descargado este finde. Va a ser eso. Bueno, mejor serie de anime, que esto es acojonante, Bola Dragon Z. O sea, la serie que tiene, que terminó hace ya 15 años. No, pero se la habrán dado. Se la habrán dado, sí, la, Dragon Ball Kai, ¿o no? ¿Cómo? Se la habrán dado a Dragon Ball Kai, a la nueva, o se han dado a... No, Kai no ha llegado aquí. Ah, sí. Ah, Kai es verdad, no ha llegado, sí. Yo no lo he visto, de hecho. No. Yo vi vi un par de capítulos hace tiempo y está bastante bien por el hecho de... Bueno, a ver, para quien no lo sepa, Bola Dragon Kai viene a ser Bola Dragon Z, pero quitándole todo el relleno. Porque Bola Dragon Z tiene... lo que en sí salga de relleno y tal, y capítulos de relleno, no tiene mucho. Tiene poco. Pero luego en sí, en los capítulos, lo que es alargar la escena, meter entre medio conversaciones y cosas raras para que el capítulo no avance nada, o sea, es una burrada. O sea, con deciros que Bola Dragon Z son, no sé si eran 230, 250 capítulos, y Bola Dragon Kai son 100. Sí. Sí, pero menos de la mitad. Pero creo que llegaron hasta células solo. Creo. Pero vamos, aún así adelgazaron el manga que le hacía falta. Es bastante, la verdad. Porque habían dos o tres capítulos que eran solo de miradas y movían un pie y ahí se acababa el capítulo. Sí. Pero bueno. Y para terminar, mejor fanzine a La Rebelión de los Uques. Bueno. Bueno. Nada. Mejor un uke que un ukelele. Madre mía. Y que no, y que iba a Chenota ya contratada todavía. Pues cosa rara, porque como humorista me parece malísima, pero bueno. Efectivamente. ¿Lo que me estás contando? Es una segunda división. En fin. Bueno, y para terminar, las dos últimas noticias las voy a comentar yo. Por un lado, desde Dos Frikis y un Murciano apoyamos la iniciativa No Chimi No Party. Al parecer, Chimi, del blog, el blog de Chimi, que seguro que muchos de vosotros lo habéis leído, por sus comentarios pacíficos y audaces con el gobierno, ¿no? Un poco así, ya me entendéis, ¿no? Pues, al parecer, hace un tiempo llevó a cabo un movimiento que se llama Amor para Cristina Cifuentes, que animaba a insultar a la delegada del gobierno de Madrid por sus actos contra el 15M. El ¡calla fue... puta, que no tienes dignidad! Sí, esa era la frase que... Esa es la frase, sí. El tema fue pues que la respuesta de Cristina Cifuentes pues ha sido pues meter en varios temas judiciales, bueno, varias cosas judiciales a Chimi, llevarlo a juzgado, a llevar a declarar. Entonces, ya que Cifuentes no es la más indicada para hablar, debido a que su marido está en búsqueda de captura, y dejémoslo así, animamos a una nueva iniciativa en la cual su objetivo principal es localizar a Francisco Javier Aguilar Villuela, el marido de Cristina Cifuentes, pues para que aparezca, ya que tiene algunas causas pendientes, pero bueno, de eso no vamos a hablar. Y porque, sobre todo, porque su mujer tiene que estar muy preocupada por él, ¿verdad? Sí, pobrecita mía. Que su marido está en busca y captura. Seguro que son todas calumnias de los rojos, que son malvados son. Madre mía. Pues sí. Y bueno, y para terminar, os iba a hacer una pequeña mini reseña de lo que fue La Monstruo de Cine Chungo. Hace dos semanas, el domingo 21, me fui hasta Getafe, ya que el podcast La Parada de los Monstruos organizaba lo que es la cuarta edición de La Monstruo, en el cual se proyectaban una serie de películas que tenían que cumplir tres condiciones. Una, que fueran malas. Dos, que fueran divertidas. Y tres, que fueran difíciles de conseguir. Entonces, nada más llegar, estuve pues un poco conociendo a David Frickman, conocí por fin a Viruete, conocí también pues, a Lainot, a Armabot, y bueno, durante la mañana pues estuvimos viendo a una serie de trailers de distintas películas, a cada cual más loca, de verdad, algunas totalmente demenciales. Luego asistí a una charla que se llamaba Qué pena da el cine, pues llevada pues por Paco Fox, Oso de Cine Cutre, Víctor Oliz, de la hora de Big Rains. La gente de Scanner también estaba por allí. y un poco repasábamos lo que, bueno, se repasó lo que fueron todo el cine cutre, todas las películas malas que ha habido este año. Y entre ellas hablaron de nuestro querido Capitán Trueno, ¿os acordáis? Ah, oh, mitiquísimo. Qué grande, muy grande. Por cierto, no escuchéis nuestros especiales del Capitán Trueno. Capitán Tuño. Sí, y por favor, escuchadlo con una película, con la película adelante. Claro, claro, que parece que tenemos que poner las instrucciones, ¿eh? Mm. En fin. Y luego, pues terminamos y tal, y conocí pues a Rocío de Summer Sabbath, que desde aquí le enviamos un saludo. También, México, guapa. México. Y también conocemos a todo, bueno, conocí a toda la gente de Cine Cutre y nos fuimos a comer todos juntos al Telepi. Y muy bien, ¿eh? La verdad es que poder estar comiéndote una pizza y hablando de cualquier cosa con gente que llevas escuchando años por radio, bueno, una maravilla. Y luego a la tarde ya se empezaron lo que fueron las proyecciones. Yo solo me pude quedar a la primera, que se llamaba Grupo Sangriento, que era una especie de antiguo comando de fuerzas especiales que ante el asesinato de la mujer de uno de ellos, se volvían a juntar. Y bueno, yo os digo, es una película absolutamente demencial, unas artes marciales de baratillo, con escenas tan increíbles como te cae mal porque es negro, o no sé qué es, no sé quién es más feo, si tú o esas cosas asquerosas a las que llamas putas. Joder. Sí, sí, y con escenas tan increíbles como tirar a una persona de 30 pisos y cuando llega al suelo cae de pie y el tío está tranquilamente. No, mínimamente. Sí, tranquilamente. ¿Y qué más? Tuve la suerte de... Me tocó en el sorteo dos camisetas de la página malgusto.com. O sea, ya os enseñaré la... No, ya me dijeron, que parecía que estaba preparado. Y muy, muy bien, la verdad, la experiencia increíble. Animaos el año que viene a ir, de verdad. Y sobre todo, lo mejor de todo fue que a la mañana el señor José y señora vinieron a verme a la estación de Chamartín y estuvieron conmigo tranquilamente tomándose un café. Sí, estuvo bien. Sí. Y nada más que contar. Perfecto, bueno, pues vale. Con esto hemos acabado las noticias. Escuchamos una promo y enseguida lo vemos. Te he quitado la frase, Raúl. ¡Ey! Venga, Nacho, grabamos la promo. Sí, vamos, empecemos. ¿Empiezas? Vale. Sí, no, ¿cómo? Perdona, habla tú. No, que eso, que grabamos una promo, empiezas. ¿Tenemos el guión? Un momento. El amuleto. Paramos. Sí. El amuleto de Yendor. Ahora, en directo. Con un 0% de lag. Bueno, pues ahora vamos con nuestra sección de personaje a reseñar. Como siempre, ya sabéis, cogemos algunas obras seleccionadas del personaje y hablamos un poquito sobre lo que nos ha parecido y demás. En esta ocasión, por petición popular, saludos Juan Campos, vamos a hablar de Hellboy. Como siempre, Hellboy, para los que no sepáis inglés, os lo traduzco, es Chico del Infierno. ¿Vale? Pues Hellboy es una bestia infernal que va en pantalones cortos. Fue invocado a esta dimensión por un comunista nazi. Y siendo un niño... Claro, ya estamos. Todos los comunistas son nazis. Todos los rojos son nazis. Son malos. Venga, ya estamos. Vale. Y se unió al gobierno de Estados Unidos y dentro del gobierno de Estados Unidos a una especie de organización que viene siendo, para que os hagáis una idea, es algo así como el FBI dirigido por Iker Jiménez, ¿vale? Sí, algo así. Y bueno, pues esa es un poco la historia. Es una especie de detective que viene directamente desde el infierno y con una mano un poco sobrenatural. Y bueno, como siempre, hemos leído algunas historias. No sé, Sebas, cuéntanos, ¿de qué historia vamos a hablar de Hellboy? Ya con lo de la mano sobrenatural, yo creo que mejor que los oyentes busquen alguna imagen para que vean a lo que te refieres con lo de mano sobrenatural. No penséis guarradas. Cualquier friki de 13 años tiene... Creo que cualquier friki de 13 años tiene esa mano, o sea que... Ya estábamos con el mismo chiste siempre. Cualquier lector de los cómics de Greenland. Sí. Y nada, pues vamos a hablar un poco de las primeras aventuras de Hellboy y de los primeros argumentales de su spin-off, centrado en el grupo este de donde Hellboy trabaja con otras personas y otros bicharracos raros que se dedican a salvar el mundo de otros bicharracos más raros, pero que son gentuza. Básicamente. Sí. Bueno, y José, cuéntanos que, qué te ha parecido la, la aventura de Hellboy. A ver, ahí, para empezar, así en general, a mí me ha parecido un poco complicado de seguir el personaje. Porque no, como sabéis, no soy una serie al uso, cosa que yo desconocía, sino que se va formando de miniseries, historias cortas, historias muy muy cortas. Hay que leerlo en conjunto, por así decirlo. Estas primeras historias, un poco a las que se refiere Sebas, se llaman Hellboy Semilla Destrucción y Wake the Devil, el despertar del demonio, que son básicamente las historias de las que se basa la película de Hellboy, que está dirigida por Guillermo del Toro, como os hablo antes. Y básicamente pues, nos cuenta eso, cómo pues llega al mundo Hellboy, cómo es educado pues como un agente del gobierno y cómo está este villano, Rasputín, aunque también le llaman el maestro, pues quiere traer a la Tierra, mediante la mano de Hellboy, a un dios oscuro llamado la Serpiente, el cual los mayas adoraban y tiene obviamente pues muchas influencias de lo que es toda la mitología de Cthulhu, ¿me entendéis? Sí. Es un poco ese mundo oscuro, esos dioses primigenios que han creado la Tierra, que solo somos peones para ellos. Eso siempre sí, un poco eso es algo que comentan en algún momento, de que algunos de estos dioses primigenios que intentan invocar cada dos por tres y tal, que es muy... ¿cómo es el creador de...? Lovecraft. Sí, Lovecraft es muy Lovecraft. Y entonces dicen que es que Lovecraft es que entendía de esos temas y estaba metido en brujería y tal. Sí. Y te quedas como... Claro. Qué cosa. Sí, yo creo que mezcla esto que comentáis de Lovecraft, de Cthulhu y demás con un montón de mitologías, no solo, como has comentado, la maya, sino con los dioses nórdicos, cuando sale una especie de Thor, de... y no solo eso, sino de folclore mitológico de varias culturas e incluso japonés en algunas historias. Todo el tema, tema druídico también, el tema pues hay una historia que se llama Los lobos son Augusto, que es un poco pues una especie de maldición de hombres lobo, también estos míticos, ¿sabéis? El tema de Mete un poco por la noche de Valpurgis, no sé si os suena, todos estos cultos así más centroeuropeos. Sí. Lo mítico pues los trolls, tema de hadas. Supongo que es justo lo que reflejaba la segunda película. Baba Yaga, efectivamente, de folclore ruso y demás. La verdad es que la ambientación está muy bien. Y la mayoría de las historias, por el mero hecho de la ambientación, se nota uno que tiene un trabajo de documentación detrás bastante importante, que ole por Mike Mignola, y se hacen interesantes, porque efectivamente es una especie de agencia de lo paranormal, una especie de expediente X con demonios y demás. Sí, de hecho yo creo que muchas otras colecciones, como esto que hemos comentado de Frankenstein, alguna vez también Marvel, les han copiado a estos directamente. Desde luego, recientemente es el cómic que más se ha metido en todo esto. Sí. Lo genial de esta serie es como Mignola coge cualquier mito de cualquier sitio y se crea su propia historia. O sea, como dice Raúl, es muy de investigar y de buscar en el folclore de cualquier país, de cualquier sitio, y a partir de cosas que cualquiera pueda conocer, sí, hacer su propia historia, su propia versión de ciertos mitos y tal. Uh-huh. Y o bueno, sea, tiene historia mil y aparte me llama bastante la atención el hecho de que no sea una serie regular, sí, con 500 números, sino que sean miniseries y especiales y historias cortas. Tiene tiene casco porro, tiene un montonazo. Yo creo que eso hace, por un lado, igual más difícil de seguir, de engancharte, pero o intentar recopilar una especie de cronología y demás, porque es el problema, por ejemplo, que yo personalmente he tenido a la hora de abordar el personaje, pero a la vez yo creo que lo hace un poco más fresco. Siempre tienes historias cortas, historias sueltas, que las disfrutas en el momento, están bien pensadas y bueno, creo que eso es, tiene un poco de arma de doble filo. Pero vamos, sí, es muy curioso que... No, pues a mí eso me encanta, porque las historias cortas hacen que lo que es la mitología de la serie y del personaje y del, bueno, en general de otros personajes, que sea, que crezca y sea mucho mayor. Y aparte que siempre así tiene, yo creo que así le da la oportunidad al creador de Hellboy o a cualquier otro guionista de coger al personaje y meterlo en una situación o en otra, mientras que cuando el creador de Hellboy quiera, pues continuamos la historia principal, porque es como un hilo argumental que se va desarrollando desde el principio de la serie, sí, y que va evolucionando, pero mientras tanto se van contando pues mil y una aventuras. Sí, sí, sí, sí. Si queréis, podemos... ¿qué otra historia así os ha marcado, os ha llamado la atención especialmente? ¿Quieres comentar alguna? A mí me gustó, por rara, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero era de un tomo recopilatorio de historias extrañas, sí, que participaba Hellboy. A mí me gustó una, ya digo que es un poco por extraña, que es dibujada por Kia Samilla, que algunos recordarán por haber dibujado la Patrulla X de Chuck Austen hace unos años. Y es una historia, digo, aprovechando que el Pisuegra pasa por Valladolid, que Kia Samilla es un dibujante semi-manga, pues se marcó una historia de fantasmas manga. Y era que invitaban a Hellboy a investigar un almacén de juguetes japoneses donde se oían ruidos, cosas se caían y demás, y Hellboy descubre que son tres niños que habían fallecido y que sus fantasmas habían ido a parar a esa tienda de juguetes y jugaban consigo mismo como si fuesen Transformers, como en plan Sailor Moon, Dragon Ball, cosas así, y Hellboy se tiene que enfrentar a ellos e intentar convencerles de que dejen el, de que dejen el almacén y este mundo. La dejé, pues ya digo, por ser una de las más bizarras que me he leído, me quedé con esa. Yo también quería comentar una historia que se llama Hellboy Fantasma, en la que digamos que Hellboy tiene un poquillo que hacer a la fuerza, grupo, con una especie de agente secreto, que es una mujer que va vestida de blanco, la cual está muerta y es un fantasma. Y la verdad es que solo he leído esta historia, no sé si el personaje vuelve, pero me gustaría, porque yo creo que hacían bastante buen equipo entre los dos. Hay un poco de esa especie como de picardía entre dos personas, me entiendo, sabes si se llevan bien, sí, se llevan mal. Me ha parecido muy, muy interesante. Y luego también comentar que hay una especie de mini crossover por ahí con Batman y con Starman. Madre mía. Déjalo ahí. Eso me encantó. Sí, sí, sí, sí. O sea, si está aquí a la venta en España, yo lo quiero, porque vamos. Está. Es que era súper raro. O sea, ver esos tres personajes tan, tan distintos como es Starman, el no sé, el de los 90, a Hellboy y a Batman, ahí interactuar, es bastante, bastante extraño. Y no queda para nada forzado. O sea, claro, claro. Está bastante bien hecho. O sea, que no son personajes que no pegan ni con cola, por así decirlo. O sea, está bien hilado. Sí. A mí me encantó también las historias, el personaje del homúnculo. Un tío que está cultivado, que es una especie de planta con patas. Ah, vale, vale. Si queréis, directamente saltamos a comentar lo que son algunos de los personajes secundarios. Yo creo que, sinceramente, el primero del que hay que hablar, sin lugar a dudas, es Abe Sapien, el cual es una especie de hombre pez que el mismo día, pescaito, justo que, sí, un pescaito, el mismo día que mataron a Lincoln, pues lo encontraron en una especie de los sótanos de un hospital, me parece, en una pecera. Y el cual es, bueno, el compañero y inseparable de Hellboy, y muchas veces tiene sus propias historias, sus propios spin-off. No sé qué os parece este personaje o qué queréis comentar. Sí, tiene una historia que está centrada un poco en intentar contar su origen, pero creo que lo dejan muy, muy al aire, que no terminan de contarlo. O sea, es un personaje cuyo pasado es bastante, bastante misterioso. Claro, porque él, de hecho, en las primeras historias, cuando aparecen esta especie de hombre rana mutantes, él siente que existe cierto parentesco entre ellos. Dice, sí, me siento como si fueran familiares. Curioso también. Me encantó y la película, lo hicieron muy bien. Sí. Visualmente me llama mucha atención. A mí me gustó el detalle en la segunda que tuviese la voz del tipo este de Cruz y Raya. Me hizo bastante gracia. Dios. Cuánta ganas de volver a ver las películas, la verdad. Vale. Sí, sí, y ¿verdad? Yo no sé cómo hay tanta gente que reniega de las películas. Porque pues mira, voy a decirte... Por el hecho de que no son tan oscuras como el cómic. Pero de todas maneras no son malas películas. Mira, no me parecen malas películas. De hecho, me gustan bastante. Muy fieles a lo que es el cómic. O sea, el primero, después de ahora he leído, yo primero vi la película, luego he leído los cómics. El primero es, yo creo, una de las películas mejor adaptadas del cómic. O sea, todos los detalles, ¿me entendéis? Son muy bien adaptados, los nombres, las historias. El problema de la segunda, ¿sabéis cuál fue? Que salió a la vez que El Caballero Oscuro. ¿Me entendéis? Entonces, como el hype... Es que comparo claro, una con la otra. Claro. ¿Sabéis qué pasa? Que claro, el hype estaba tan alto que se comparó esa con la otra, ¿me entendéis? Sí. ¿Sabéis lo que quiero decir? Claro, se comparó Hellboy 2 con el baremo de la otra. Y claro, salía perdiendo. Fue un mal momento para... Claro, fue un mal momento. Pero a mí me parece una muy buena película y justo sale todo eso que hemos comentado antes. Todo el mito de pues más las hadas, el mundo de los duendes, de los dioses antiguos... Y luego ¿creéis también que habrá una tercera película o qué? Eso se está hablando últimamente. Sí, pues yo pensaba que no, ¿eh? Yo pensaba que ya había dicho ya Guillermo del Toro ya no quería contar nada más. Sí, últimamente se está hablando. Se está hablando de hacer una tercera. Ah, pero eso es tan de... Sí, me apetecería hacer una... Digo, sí, pero de que te ponga y eso, lo mismo, estás muerto de viejo tú, me he muerto de viejo yo. O sea, y luego también lo que tú quieras hacer me da igual, yo creo que te ponga a hacerla, que digas lo estoy haciendo ya, digo, ah, entonces sí. Y bueno, luego también hay otro personaje bastante interesante que es Liz Sherman, ¿no? Que es un poco el amor de Hellboy, aunque en el cómic igual no te lo dejan tan claro. Pues no, o sea, bueno, es que en el cómic yo no veo ahí nada de eso, hecho hay momentos que parece que tiene mejor conexión con Eve que con Eve Sapien que con el propio Hellboy. Exacto. En el cómic es más eso, o sea, la relación de Hellboy con sus compañeros, con todos, para mí es igual, muy buena, pero igual, y como tú dices, es con Abe, con quien parece que tiene más feeling, sí, pero sí. Bueno, lo dejan ahí, es por el rollo de, ay, yo soy un pescado, yo soy de agua y tú eres de fuego, no sé. En fin, bueno, a ver. Y luego también otro personaje que hay que comentar, que se llama, creo que es Roger, que es una especie de golem reanimado, que tiene en el pecho una especie como de bobina, que se le enciende, no sé si os suena. Sí, ese es el que te digo, Roger es el homúnculo. Es algo así, que en el cómic lo definen como un bebé probeta de la Edad Media, porque es un ser hecho de barro cocido, sangre humana y hierbas, que está vivo. La LG es uno de mis personajes que más me han gustado del cómic. Y junto a los míticos villanos, pues bueno, ya está aparecido bastantes veces, Rasputín. También está, digamos, este científico loco que es una cabeza en un frasco y como un gorila. Futurama. Sí, con Futurama y un gorila reanimado. No sé si sabéis, con una... Este hijo puta, el mono cada vez que sale. Sí, que de hecho... O sea, que parece... Es gracioso hasta que coge una pistola y se lía y te pega 3 tiros. Y ahí ya no es gracioso. Pero es que a mí me hace gracia porque me recuerda a estos villanos de La Patrulla Condenada, que es lo mismo, un cerebro y su amante que es un gorila. No sé sí, si suena. Sí. Me recuerda a lo mismo, ¿no? Es un poco perturbador. ¿Y qué me decís de Bogavante Johnson? Exacto. Sí, es el mejor nombre que ha tenido un superhéroe jamás. O de que si me lo voy a poner en Facebook. Grande. Bogavante Johnson. Es muy grande. Y bueno, algo más que queréis comentar, un poco de algún cómic, de alguna historia que hayáis leído. Aquí, José, ¿cómo está editado Hellboy? Bueno, pues en la parte principal, que todas las historias estas de Despierta al Demonio, de La Mano del Destino, El Gusano Vencedor, está editado por Norma, en tomos. Que la verdad es que por esa parte sí que se puede seguir bien. No sé si el orden de edición lo habrá hecho bien, pero los 7 o 8 tomos están y se puede seguir bastante, se pueden encontrar hoy en día. Y luego ya aparte están las miniseries estas, como hemos comentado, de historias extrañas y tal, que se publicaban en tomos aparte. Tomitos ya no de tapa dura, sino tomos un poco de tapa blanda, pero que vamos, que en general yo creo que con un pequeño esfuerzo se puede seguir la serie. A mí la verdad es que este personaje, igual por lo que voy a decir, me van a tirar piedras, me pegaría bastante haciendo un crossover con Dylan Dog, no sé si conocéis este personaje, esta especie de detective de lo paranormal, creado por Tizian Slavy, no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de él. Oh, que lo conozco, pero no. Sí, pues curiosamente porque Mignola ya ha dibujado algunas obras de Dylan Dog. Vale que es algo mucha más ida de olla, los cómics de Hellboy, pero a mí, sinceramente, yo creo que me pegaría un crossover, una especie de aparición estelar. No lo sé, yo lo dejo caer y la idea es mía, así que ya sabéis a quién tenéis que pagar. Y bueno, ¿quieres comentar nada más? Bueno, tiene varios spin-offs, ¿no? Sí, ahí. Por lo menos a mí sé que está uno, que es como he dicho, centrado en el grupo de este donde trabaja Hellboy, pero sin Hellboy. Es la agencia de investigación y defensa paranormal. Es que tiene un nombre muy raro. Tiene un nombre, o sea, no es como SEAL, o sea, es fácil decir, es una palabra, esto sí, son sí. Siglas. BPR, no sé qué tal. No se me queda, no. O sea, yo si voy a comprarlo, digo, el spin-off este de Hellboy. Sí, el cómic ese que tienes ahí la tontería, me ojas, tú, ese de ahí. ¿Eh? Ese de ahí, ¿qué pone Mignola en la portada? El gordaco. Hostia, hablando de gordaco, la nueva edición de Hellboy. Tiene que estar genial, ¿eh? O sea, Sí, está... O sea, es cara porque valen 40 pavos cada tomo y creo que han editado dos. Pero claro, calidad, o sea, muy sí, buena. Sí. Que los 40 euros los vale. Uh-huh. Y son gordísimos, o sea, que tiene que tener bastantes tomos de los finos recopilados. Uh-huh. Pues bueno, si no tenéis nada más que comentar, si queréis, bueno, a ver, los oyentes, si han leído alguna historia de Hellboy, pues que nos avisen y que nos den un poco su opinión, ya que seguramente igual tenemos alguna persona que esté bastante versada en el personaje, entre los oyentes. Y nada más, si queréis, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Efectivamente, yo solo veo cine europeo, en versión original, por supuesto. Solo leo libros de autores cuyo nombre acaba en Novsky. Y solamente leo cómic francés. Como podrá ver, yo soy una persona culta y no como esos iletrados que pululan por ahí. ¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Críticas y recomendaciones sobre cómics, cine, libros y muchas otras cosas. Desde el Matadero, el podcast de frikis para frikis. Escúchanos en desdeelmatadero.blogspot.com. Bueno, pues ahora, como siempre, vamos a hacer unas reseñas de los cómics que nos estamos leyendo últimamente. Voy a empezar yo, si os parece bien. Y voy a empezar con un cómic, en este caso de dos tomos, editado por Sin Sentido, que la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Se llama Modotti y hace referencia al título a una mujer que la verdad es que no sabría ni cómo calificarla, que se llama Tina Modotti, italiana de nacimiento, y digo que no sabría cómo clasificarla, porque a ver, es una persona real que existió, ¿vale?, en los años 20, y fue fotógrafa, revolucionaria, creadora, militante comunista, activista, musa, estrella de Hollywood, espía de la KGB. Salen algunos cuadros de Diego Rivera, que estuvo con Frida Kahlo, en fin, luchó contra, no luchó activamente, pero sí como espía en la Alemania nazi. Uh-huh. Sí, una vida que atravesó prácticamente todo el siglo XX, conociendo a todas las personas importantes de la época. Y es que además fue una grandísima fotógrafa, ¿eh? Podéis ver su obra en, si ponéis Tina Modotti en Google, veis alguna de sus fotos. Estuvo liada con el fundador del Partido Comunista Cubano, en fin, o sea, conoció y estuvo relacionada con todo aquel personaje importante en el siglo XX. El epitafio de su tumba lo escribió Pablo Neruda. Y, ¿sí? En fin, o sea, una mujer que sinceramente pienso que si fuese un hombre que no hubiese vivido esa vida, ahora se quedaría conocida por todos, creo, sinceramente. Ya, ya. Y nada, eso es un cómic en dos tomos, escrito por un autor español, Ángel de la Calle, que es de Salamanca, que es ilustrador, autor y crítico de cómic, colaborador de la famosa Semana Negra de Gijón, que es definida, por cierto, en el cómic, en Modotti, es definida como el Disneyland de los comunistas, y participa también en las jornadas del cómic de Avilés. Bien. Y bueno, pues eso, es una biografía. El dibujo y el tono, para que os hagáis una idea, es muy parecido a Maus. Es un blanco y negro, así en tintado. Y es, al mismo tiempo, como cuenta la vida de Tina Modotti, desde ya digo, de joven, cuando era una estrella de Hollywood, hasta cómo muere en Moscú. Sí, creo que fue en Moscú. Y a su vez es la historia de cómo Ángel de la Calle, este autor, se enamora de la figura de Tina Modotti y cómo va construyendo el cómic. En ese sentido también es un poco como Maus, cuando se ve como el propio Art Spiegelman, pues piensa un poco en la vida que llevó su padre, reflexiona sobre temas y demás. Y la verdad es que es una historia que no solo te sirve para ver la propia vida de Tina, que de por sí es interesantísima, sino la historia de las ideologías del siglo XX. Y ya digo, estoy a la mitad del segundo tomo y estoy muy muy enganchado. Os lo recomiendo vivamente porque está bastante bien, no solo por ser un buen cómic, sino por contar de manera amena e interesante toda la historia política del siglo XX, que fue sinceramente apasionante. Joder. Macho, qué gana me dan de leérmelo, joder. Pues no cobro comisión. Está bastante interesante. No cobro comisión de sin sentido y debería, yo creo. Pues sí, la verdad, creo que eres su único comprador. Ya te vale. No, porque este me lo di la Biblia. Ah, vale. Me lo pido de la Biblia, pero eso bueno. Eso no se dice, hombre, eso no se dice. Pues muy bien. Bueno, ¿algo más que quieres comentar? No, nada, simplemente que de verdad que merece la pena, y ya fuera coña, pero me lo acabe comprando, porque la verdad es que está muy bien para tenerlo y prestarlo. Muy bien. Bueno, si queréis, ahora sigo yo. Yo voy a hablar de Los 12, que es una saga en dos tomos, que el primero salió en abril de 2009 y el último salió hace cosa de mes y medio, por nuestro querido amigo Straczynski y dibujado por Chris Weston. Esta vez nos cuentan un grupo de superhéroes que salieron creados por la antigua editorial Timely Comic, que luego se convirtió en Marvel, de la Edad de Oro, los cuales durante la Segunda Guerra Mundial, mientras ayudaban al grupo de los invasores, son congelados, son criogenizados y despertados en el año 2007. Entonces, claro, al despertar en el mundo actual, descubren pues cómo el mundo ha cambiado, cómo las ideologías también han cambiado, el sistema de valores. Entonces se encuentran en un mundo totalmente, pues claro, el shock de encontrar un mundo totalmente diferente, lo cual ya se ha contado muchas otras veces, como por ejemplo con el Capitán América, pero la verdad es que esto sí que se lo toman bastante más en serio. La verdad es que, claro, hay un personaje que, por ejemplo, mata a un criminal y por eso mismo va a la cárcel, ya que antes, pues ya sabéis, la justicia era así: si tú matabas a un criminal, pues bueno, pues igual le echabas un poco de morro y te librabas, pero aquí no, aquí obviamente pues tienes que pagar por tus delitos. Y uno de ellos, claro, encuentra a su hijo, pues bastante mayor, ya enfermo de cáncer, y le echa en cara el haber sido abandonado. Entonces, un día, pues al parecer, uno de estos personajes muere. Y todos empiezan a investigar y descubren que a lo mejor no es tan casualidad que fuesen encontrados estos personajes. Entonces, entre estos personajes se encuentran el reportero fantasma, que se parece bastante a nuestro querido amigo de Spirit. Está también la viuda negra, que no tiene nada que no tiene nada que ver con el personaje de los Vengadores. Es una especie de hechicera. está Electro, que es un robot de estos de pinzas, que parece sacado de un serial de Doctor Who. Está Escelo, que es un telépata de estos así, con cejas puntiagudas, de ah, te puedo ver la mente, no sé qué, ven, piensa en un número. Y luego también otro de los personajes más interesantes es Filo Azul, el cual es una copia muy evidente de estas películas de Errol Flynn, de estas de Peter, ya sabéis, esta de Espadachines, de Gente en Maya, estamos altitos. Sí. Estos, digamos, más o menos son los personajes más interesantes. El cómic, la verdad es que está muy bien, es un tono muy recomendable. El dibujo también está muy bien, ya que incluso te llega a transmitir el hecho de, a ver cómo te lo digo, de algunos de estos personajes con mallas, con capas, con esas pintas, si tú lo pasas al mundo actual, claro, queda muy cutre, ¿me entendéis? Sí. ¿Sabes lo que os quiero decir? Sí, sí. Entonces eso lo saben traspasar muy bien. ¿Cuál es el problema que tiene este cómic? Pues que salió en 2009 y Straczynski dijo, ah, pues no quiero seguir escribiendo. Y claro, la historia ha estado inconclusa pues 3 años. Ha estado en un limbo, ha estado por ahí perdida, se decía que no iba a volver, pero no sé si es que este tío estaba ávido de dinero o lo que fuese, y parece que por fin le dio por terminar la obra. Lo cual a mí me da la sensación de que hay algunas cosas que se les ha inventado, las ha improvisado sobre la marcha. No sé, tiene un giro un poco raro al final, la historia. ¿Me entendéis? Como sí. Si una vez que dejó de escribir el primer tomo, dijo, ah, y si para el segundo meto esto, pues voy a meter esto. Pero aún así, yo digo yo de que se aleja bastante del tono superheroico habitual y va, muy, muy recomendable. Le doy, no sé, un 8.5 por ahí. Madre mía, qué locura. Primero, sí, Pero entonces esos personajes se quedan en la continuidad Marvel o son personajes de esos de los que no se va a volver a hablar nunca jamás. Pues a ver, el tema es que creo que se anunció que algunos de ellos iban a tener sus series limitadas. Y de hecho ya en el cómic pues aparece en el Capitán América, aparece en Namor, hay constantes a ver cómo lo digo, referencias a Shield. Parece que se ha quedado todo un poco parado. No lo sé, la verdad. Hombre, yo creo que si los dejas ahí donde están, está bien, o sea, no hay necesidad de sacarlos, ¿me entendéis? Sí. Hombre, también la verdad es que seguramente pensarían en intentar sacarle más partido. Hace no sé cuántos años cuando sacaron la primera miniserie, claro. La primera parte. Claro. Bueno, y solamente me voy a para ir acabando, me voy a quedar con una escena. Hay un momento que, bueno, esta hechicera, Viuda Negra, se supone que obtiene sus poderes de un pacto con el demonio. Y hay un momento que, claro, parece que le invoca el demonio, no se le ve, y parece que es algo así como el amante del demonio, vale. Y hay un momento que parece que se ve lo que es la mano del demonio, no se le ve el demonio cuerpo entero, se ve como le pasa el dedo por la cara. El dedo parece otra cosa. Yo lo dejo ahí, pero bueno. Y unos dedos como tal. Sí, exacto, parece otra cosa, pero bueno. Y yo me ha encantado lo de la descripción del grupo, que friki, me encanta. Estos eran los más estrambóticos, porque hay algunos y tal que, joder, tela, ¿eh? Y luego, nada nuevo bajo el sol con respecto a Straczynski. Ya. Y sus, no, ahora me ha aburrido. Ya, sí, joder, ¿cómo me cagué en su madre cuando... Supreme Power. Sí, eso, con Supreme Power. ¿Cómo me cagué en su madre, tío? En el mejor momento de la pelea, ¡pum!, se acabó. ¡Pum! En fin. Y Thor y Spiderman y... Y Superman. Con su historia de Superman caminando por los Estados Unidos y contando chorradas. Y luego lo peor es que cosas como los Cuatro Fantásticos, como sus Cuatro Fantásticos y el Superman ese de Tierra 1, sí, que son malas que te cagas y esas las acaba, tío. Es verdad. Pues bueno, yo he terminado. Hizo Spiderman. O sea, Spiderman está bien. Sí, pero el Spiderman Funko y tus, bueno, Interruptus. Joder, a ver, quitando, porque mucha gente le echa en cara lo de Gwen Stacy, que la convirtiera en un putón. No fue Straczynski, fue Quesada. Ya, es que Quesada el que le dijo, no, ella no puede quedarse preñada de Peter. Tiene que quedarse preñada del Duende Verde. Eso fue un momento forzado bajo amenaza, ¿eh? Totalmente. Sí, básicamente. Totalmente. En fin. Bueno, me toca, y voy a hablaros de un cómic español, ya que esta gentuza no se ocurre de hablar del cómic patrio ni nada. Oye, cómic español, ¿qué es eso? Ángel de la calle, tío, que es el autor de Tintamudoti es español, tío. Coño, y Straczynski con ese apellido es vasco. Pues oye, también puede ser. Bueno, total, yo voy a recomendar El cazador de rayos de Kenny Ruiz, que aquí fue editado hace ya unos cuantos años, pero que fue editado en dos formatos. Primero en tres partes, en el típico álbum este de francés, todo grande, donde se ven los dibujos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué grandes se ven! Pero qué pocas páginas tiene, qué caro es, copón. Y luego lo reeditaron en un tomo más pequeño, pero ya con toda la historia junta. Y bueno, quien haya visto algo de Kenny Ruiz ya sabrá cómo es el dibujo. Y quien no, pues que lo busque. Porque, vamos, el tío para mí es uno de los mejores dibujantes de este país. Pero vamos, sin lugar a dudas. Y encima el tío ha mejorado a lo largo de los años. Y una de sus últimas obras, que también creo que hablé de ese cómic también, de Dos Espadas, que es uno de estos mangas españoles, Gaijin. Y bueno, que dibujo eso. El dibujo es genial. El dibujo es muy bueno, es cojonudo. Y la historia trata sobre una especie de mundo posapocalíptico en el que no para de llover. O sea, el mundo se ha convertido en Londres. Y se llama Galicia. El mundo se ha convertido en Londres. No para de llover en todos lados. Galicia. ¿Galicia? Bueno, también puede ser. También puede ser. O sea, para algunos es un mundo posapocalíptico. Para los murcianos es el cielo. Porque aquí no llueve, vamos, ni de coña. Aunque viniera tormenta y se encoronara, no conseguiría que lloviera aquí. Ay, total, que eso, que se pasa todo el día lloviendo y hay una especie de religión, secta, que habla sobre un elegido por una marca que tiene en la cara, una marca extraña, que supuestamente traerá la luz del sol. Es el elegido del dios sol. Y nada, y trata de su aventura y de descubrir la verdad sobre esta supuesta secta y sobre por qué hay gente que quiere que no consiga su misión. Y eso, que está bastante bien, una aventura bastante chula. Y que lo que yo no sé es cómo no han hecho una película o algo. O sea, en Estados Unidos están haciendo películas de cualquier gilipollez. O sea, están haciendo películas de muñecos y de juegos de mesa, que les falta hacer una película del Tetris, y aquí no hacemos una puta mierda. O sea, y la primera vez que me leí El cazador de rayos, digo, hostia puta, esto en España se hace un peliculón basado en este guion, y lo peta en el mundo entero. Pero no, aquí tenemos a Garci haciendo el peor Sherlock Holmes, sí, que han hecho en todo el mundo. Que por cierto, que el tío que hace de Sherlock Holmes es el que hacía del malo en el Capitán Trueno. Yo lo dejo caer. Hostia. Todo está conectado. Oye, y otra cosa, una cosa que no me ha gustado que has dicho, una película del Tetris, a ver, les podría salir bien si la construyen bien, les puede salir algo muy interesante. Ya hay un tráiler de la película del Tetris, ¿eh? Un tráiler, sí, ficticio. Yo lo vi. Atómico. Oye, y también hay un tráiler de la película de Mega Man y de, sí, la película del Comecoco. Del Buscaminas. Hostia, del Comecoco es muy grande. La de Pac-Man. Que sale un tío con un mono amarillo. Un mono de motero y un casco. Y salen persiguiendo fantasmas. Y las bolas estas amarillas son bombas que le tiran a los fantasmas. Genial. O una cosa así. Genial, me encanta. O sea, si lo encuentro, lo subiré al blog, el tráiler de esta película, porque vamos. Uh-huh. Típico tráiler falso y tal, pero vamos, que fijo que si hacen una película tiene que ser la hostia. Ay, y nada, que lo recomiendo bastante, El cazador de rayos, y que vale el tomo, a ver si lo pone. No lo pone, pero que está bien, sea lo que sea, sea 20 o 25, bueno, no llega a 25 euros, pero que eso, que está muy bien y merece la pena gastarse los euros en, los cuartos, en apoyar a la obra, obra española, hombre. Muy bien. Uh-huh. Vale, pues si no tienes nada más que contar, para refrescar gargantas, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Cómics, con música underground, videojuegos y cine de culto en La Parada de los Monstruos, todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM o a través de www.paradadelosmonstruos.com. David Loyola, acá de Freakman, os traerá todo lo relacionado con lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Y bueno, ahora vamos a comentar la serie Arrow, la cual salió en Estados Unidos, o bueno, en mi disco duro, hace cosa de 4 semanas, y bueno, vamos a comentar un poco esta serie. Digamos, es una readaptación del personaje de Flecha Verde, el cual nos cuenta cómo este personaje era un niño pijo, mimado, asqueroso y multimillonario, el cual un día pues él iba en un barco y este barco se hunde y acaba en una isla, la cual la isla le enseña a sobrevivir y a convertirse en una máquina de matar hasta que vuelve a su antigua ciudad y decide llevar una cruzada contra el crimen, contada a rasgos generales. Vale, así por encima, en estos 4 episodios, ¿qué os han parecido? Sebas. Creo que promete. No promete mucho, pero promete. Promete no ser Smallville. Vale, bien. José. A mí me ha gustado. ¿Te ha gustado? Te diría que hasta bastante. Te diría que al nivel de las 2 primeras temporadas de Smallville, que eran muy buenas. Sí. Lo que pasa es que la gente no se acuerda, pero eran muy buenas. Yeah. ¿Pero qué me estás contando? Tío, mírate las 2 primeras temporadas de Smallville, que eran la hostia. Yo que solo me acuerdo que en las 7 primeras temporadas el 100% de los capítulos eran a ver a quién ha mutado la kriptonita y en qué monstruo y eso. Y a ver qué podemos hacer para que Lana y Clark no estén juntos, aunque ya sea surrealista e inverosímil. Yo digo las 2 primeras. ¿Y en qué curso están Clark? O sea, se tira 7 años en el instituto. En el mismo que el de Fran. Empieza la serie. En el mismo que el de Fran Perea. Es un curso que dura 7 años. Exacto. Bueno, hemos venido aquí a hablar de algo. Luego hablamos de Smallville, tranquilos. Bueno, yo siento ser un poco la voz discordante, porque bueno, no me gustó demasiado. La verdad es que, hombre, la serie en general tiene buenas intenciones. Eso hay que concederse, ¿no? Pero no me ha gustado por una serie de razones. A ver, son detallitos. Primero, el tío, el protagonista, no tiene ninguna capacidad interpretativa. O sea, tiene la misma cara cuando está feliz, cuando está contento, cuando le están depilando los cojones con unas pinzas, da igual, tiene la misma puta cara. Luego, en los flashbacks del pasado, el tío va totalmente disfrazado. Sí, claro. Ese pelito que le han puesto esa nariz, es que no te lo puedes tomar en serio. Parece Dawson Crece cuando... Exacto, parece Dawson Crece o Ozymandias en Watchmen. Luego, yo creo que lo hacen a posta porque estás deseando que le pasen cosas malas. Sí, sí, en sí. En la isla. Parece el tío este de King quiere casarse con mi hijo, el pijo este de Valencia. Fabra. Bueno, sí, Fabra. Sí, bueno, me callo. Luego, el padre era un cabrón. O sea, el padre va en una isla, van en una balsa y se carga uno que había ahí que no pintaba nada, le pega un tiro sin venir a cuenta. Yo, pero ¿esto qué cojones es? A mí lo que me mola es que probablemente cuando el padre se pega un tiro delante de Arrow, probablemente pinche la balsa. Porque dispara hacia abajo. Claro, no, pero eso no. Dice el tío de suicidarse, dices, joder, qué simbólico, qué no sé qué. Pero matar al otro, cabrón, que le podía haber ayudado. No me jodas, cosa, hombre. Lo que no sé es de dónde saca esa lista con todos esos nombres. A ver, yo intuyo. Si su padre muere antes de que le diga nada. A ver, yo primero intuyo 2 cosas. Primero, el tipo este ya va a una isla en la que hay un chino que vive como Diógenes en una cueva llena de mierda hasta las paredes. Yo creo que ese tío es la personificación de Google, que lo sabía todo y se lo fue diciendo. No sé, y luego encima hay unos paramilitares locos ahí por la isla, no sé. Eso yo creo que lo van a ir explicando poco a poco. Luego, hay un detalle que la gente no se ha dado cuenta, que yo supongo que lo espero que lo exploren, que hay varios personajes de los protagonistas, son varios otros superhéroes. Por ejemplo, el colega este del flequillito que... El Merlin. Merlin. Es, curiosamente, Merlin, que es el villano de Green Arrow. que es lo mismo que él, pero vestido de negro. Eso parece que encima es un tipo, un villano que estuvo trabajando para Ra's al Ghul. Así la gente no se ha dado cuenta y tal. Y luego hay otro personaje también que es la hermana pequeña, que es Speedy. Ya sabes, que estuvo es el único guiño que pilla, porque yo de Green Arrow no conozco una puta mierda. Bueno, aparte, solo he leído de cuando lo resucitaron y sí. Fue horrible. Por razón no volví a leer nada más de él. Tiene guasa lo de que la primera escena la llaman Speedy y en la segunda ya sale drogándose. Es que hay cosas que están hechas ya para... Sí, hechas para el personaje. El próximo episodio, la tía se queda manca, ya veréis. Va a aparecer con un garfio la tía. Luego, el padrastro este que tiene, el negro este, es Steel. No sé si se ha dado cuenta. El tipo no este fastidies. Que se... ¿Ese es el... Sí, que está... sí. ¿Es ese personaje? Steel. Sí, vamos, Walter Steel. Yo creo que el apellido ese no será... No sé si es el verdadero nombre de Steel, pero yo creo que irá por ahí. Ese no me había dado cuenta. Todo detallito. Y luego, a ver, el gran lastre de esta serie, yo creo que es la... O sea, se murió la que no era. O sea, la hermana tonta es la que queda viva. Que es... Yo creo que es, mira, la tía más hija de puta y asquerosa que he visto en mi vida, ¿eh? Bueno, o sea, el personaje absolutamente odiable... Le pone una cara de asco todo el rato, le mira mal, borde, desagradable. Ojalá la mate. Me pareció bastante fuerte. Y solo porque. Cuando el tío. Sí, ¿qué dices? No, di, perdona. Es que me pareció bastante fuerte cuando, o sea, el tío se supone que se tira 5 o no sé cuántos años perdiendo una isla, todo el mundo pensando que estaba muerto. ¿Sí? Y cuando regresa, lo primero que le dice la tía, en su cara es. Tú eres el que tenía que haberse muerto, hijo puta. Hijo de puta, digo. Y tú se supone que eres con quien se va a tener que enrollar, ¿eh? Digo, venga la mierda. Yo no entiendo el cabreo que tiene. Si solamente la engañó con su hermana y luego la mató. No sé. Yo hay gente que se china por nada, ¿eh? Sí, desde luego. Estas mujeres, qué rencorosas son. A ver, ahí es que esa relación es muy extraña. O sea, porque está el hecho de que tú me engañaste con mi hermana, que de paso se murió cuando me estaba engañando con ella. Pero de todas maneras te sigo queriendo porque ha puesto siendo una persona mejor que el gilipollas con el que estaba. Es rara, o sea, esa relación es muy rara. Por eso yo creo que depende del capítulo o depende del guionista, no lo sé. La tía parece que está más de buenas con él que sí. Que más de malas. Hay un capítulo que están comiendo helado, o sea, hablando de, yo qué sé, de la anatomía de Grey, tranquilamente. Pero el siguiente capítulo parece que le odia a muerte, que cuando pasa lo suyo le hace la zancadilla. Que le escupe, yo qué sé, en el vaso de agua. No sé. Están ahí. No lo están sabiendo medir muy bien. Y luego el personaje este que conste que es... joder, canario negro. Sí, es verdad que eso es una... Sí. O sea, que es Dina Dance, es canario negro. Eso está muy bien, que lo dicen solo al final. Claro. Y luego también me hace gracia porque el policía, el padre, este se llama el detective este, de baratillo, es exactamente igual que Gerardo Prager. Concursante de Gran Hermano 11. ¿Gerardo? Que tiene varios, tenéis Gerardo Prager. Mira, tenéis que buscar en YouTube La Confesión y Juguete Roto. No digo más. Sebas ya sabe de lo que hablo, ¿no? Ya subimos el vídeo que me pasó Raúl y vais a flipar. O sea, es que vais a alucinar. Oye, ¿verdad? Es verdad que se parece a este tío de Gran Hermano. Sí, pero más mayor. Sí, un poquillo más de entradas, pero es que sí, son igual. Cuando lo vi, ¡hostia, Gerardo Prager! Y bueno, y luego también comentar, bueno, han aparecido varios villanos. Ha aparecido el segundo capítulo, yo no recuerdo quién era la mala, esta que aparece, la ninja esta, dando hostias. No me quedé quién era. Ah, Silve, no sé qué. Sí. Bueno, sí es de los homies, pero no yo tampoco pillé quién era. Y luego en el tercero, yo en el último parece, sale Deadshot. Que está un pelín desaprovechado, ya que el disfraz parece sacado del salón del manga de Barcelona. Sí, con el ojo pocho ese que me tiene que tener ahí. El ojo pocho, es horrible. Me jodas, hombre. Sí. Ahí se han gastado nada y menos. Y luego se anunció que va a estar por ahí también Deathstroke. A ver qué tal. Que sale por ahí la máscara en la isla. Sale del primer capítulo. Sí, y luego yo estuve con la paranoia de que esta especie de detective que tiene, ¿no sabéis? Este tío que le sigue a todos lados, que a ver si va a ser Cyborg. ¿Cyborg? No sé, inventó una paranoia muy rara que yo pensaba que era cibo. Yo, pues igual es. Te estás yendo de una manera. Sí. Se me está yendo la cabeza, sí. Vamos, a mí. Será un. A mí me encanta la. Hay quien dice que el negro podría ser el compañero. O sea, sí, un punto va y le va a entregar un arco. Sí, ya he cortado la mano. Sí, mi Black Arrow. Es que, no sé hasta qué capítulo he visto. Yo he visto hasta el 4. Y el 4. Yo soy 4. Sí, es que vamos, acepta al final. Aceptas eso. Sí, al final. Y le dice: no quiero ser tu sidekick. No quiero ser tu Robin. Sí, ahí lo deja caer ahí tal cual. Es el halcón, y ya está. El halcón, es verdad. Luke Cage. Un poquito con un kilito de más. Tío, hay que analizar qué tiene este podcast con Luke Cage. Es verdad, sí. No sé, vosotros lo es una filia muy rara. Envidia fálica. Envidia de la mujer que tiene. Bueno, ni eso. Bueno, no, eso no. Eso no. O sea, y luego también comentar que, bueno, esta serie, la verdad es que las cosas pasan porque sí. O sea, yo el primer capítulo, de verdad, luego han bajado un poco el ritmo. Es el capítulo más atropellado, a toda hostia, a toda velocidad que he visto en mi vida. Pero increíble, ¿eh? Sí. Una velocidad de contar las cosas que llevas media hora y ya estás cansado. Ya estás como diciendo, joder, estoy cansado de la cantidad de cosas que me han contado. Pero muchísimo. Están y quemando. Ese cliffhanger final. No sé si fue en el primero o en el segundo. Primero. Que la madre la mala. Ya, parece que algo sabe. La madre parece que como que habían boicoteado el barco. Luego también. Para que su marido y su hijo murieran. O sea, la madre la mala. Claro. Y luego aparece. Parece que el malo que está entre las sombras es el tipo este, el capitán Jack Harkness, que salía en Doctor Who y en Torchwood. Ah, el actor. Claro, imagínate un crossover entre esos dos. Sería la hostia. Ay, madre. Y eso, me parece una serie, de verdad, yo creo que están yendo muy, muy, muy rápido y como sean estas de 24 capítulos, van a llegar una tercera temporada y no van a saber qué contar. O se ponen ya con... Tú ya verás como al final le sacan la Liga de la Justicia y todo. Sí, ya, por eso. Es que yo creo de que o rápidamente tiran al tema de superhéroes, ¿me entendéis? O lo que es la propia trama de la madre, de no sé qué, de la otra que no le perdona, es que lo van a quemar muy rápido. Yo prefiero que se queden con tramas callejeras, de héroes un poco así callejeras, porque si tiran por el tema superheroico, acabas con 17 tipos de kriptonita, como en Smallville, con vacas con superpoderes, y dices, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Yo prefiero que se queden con tramas así de mafias y tal, yo creo que tienen para tirar millas. Claro, a ver, el primero lo que tienen que hacer es desarrollar el personaje, porque una de las cosas que me está gustando de la serie es que no empieza ya y te dice, este Green Arrow, este va a ser el nuevo superhéroe urbano y tal. O sea, empieza en plan, o sea, en los primeros capítulos el tío mata, o sea, el tío es un asesino. Es un rollo de tomarse la justicia por su mano y tal. Sí, ya le han dado un toque de atención el otro, sí, el compañero. En los dos últimos capítulos ya está como un poco viendo que el camino que lleva que no es el que debería y que tiene que intentar encontrar su propio camino para ser un héroe, entre comillas, y no ser tan chungo. Yo creo que una de las cosas que están haciendo es formarlo poco a poco y no directamente decir, pues este es el superhéroe, ya está. Pero claro, tampoco tardas 10 años en hacer que haga de superhéroe, como tardaron con el tontón nabo este, claro. Yo la verdad es que esa serie, y lo voy a decir, me ha hecho un zas en toda la boca porque yo empecé a criticarla antes de verla y me ha hecho un zas en toda la boca porque me trago mis palabras al decir que me ha gustado y espero que siga así. Me parece que tiene muy, muy, muy buen tono, que está muy entretenida de ver. Y que. Y eso que. Ojalá me siga haciendo un zas en toda la boca a la serie. Ya. Yo, eso. Bueno, primero, ya deciros, en principio no me gustó nada, pero reconozco que luego mejora. Luego, hombre, y el detalle de tener al doble de Gerardo Prager, por ejemplo, es un punto a favor. Así. Vale. Quiero decirte que no te sepa mal. Bueno, lo dejo. Yo un poco igual. Empecé a verla en plan. Bueno, empecé a verla porque íbamos a hablar de la serie. Sí, pues yo que la vi. Si no, es que no lo hubiera visto, ni de coña. Pero luego el tercer y el cuarto capítulo, sobre todo el cuarto, por cómo acaba, te deja en plan... Hostia, todo, una pregunta. ¿Cómo así? ¿Qué va a pasar aquí? Respecto al último, ¿creéis que ya la madre ya lo sabe? Por la conversación que tiene con el tipo este. Yo creo que no. Ahí es, sí, en eso... dice todo lo contrario, dice, mi hijo no sabe nada. Vale, yo creo que eso va a enfocar, en tema de la madre, va a enfocar el final de la primera temporada, en el que la madre descubra que su hijo le está haciendo la puñeta. Claro, porque es que encima se acaba el capítulo como que parece que los policías lo descubren. Sí, sí, sí, por vigilantismo, por asesinato. Vigilantismo, que es una cosa que dices tú, madre mía, hay que modular el derecho a vigilantismo. Claro. Una cosa, ¿no os parece que el tío es muy Batman? O sea, tiene algunas cosas que digo, sí, vamos, para lo que rolas, está haciendo rolas en esta serie, haberme hecho una serie de Batman. Con un efectivamente, Batman efectivamente. O sea, con la voz así, no sé qué, no sé cuánto. Esto es, soy Flecha, ¿verdad? Esto es la expresión hecha serie de aquella directriz que dicen que hay en Warner, que es nolanizar el universo DC. Claro. Sí. Que a ver, que si te gusta Nolan y Batman, pues oye, ni tan mal. Pero es que ya es un estilo, ¿me entendéis? Ya se ha convertido en un estilo, para bien o para mal. Efectivamente. Yo de aquí espero que salga Batman. ¿Qué cojones? Que salgan héroes callejeros. Ya. Mira, yo quiero... vaya desarrollándose la serie, porque la serie ha llevaba dos capítulos y lo apetan a audiencia y han renovado para la segunda. Hostia. Pero coño, como sigan así, aquí tienen que... Y aparte, desde el principio están con los guiños, con el Deathstroke y este que en el primer capítulo sale su máscara. Uh-huh. Y aparece en otro capítulo una escena como tatuándose nombre o no sé qué en el cuerpo, una cosa todo rara. Sí, ese fue otro, ese fue el de eso. Y aparte he visto una imagen promocional de la cazadora. De uh-huh. Hunter. ¿La chaqueta esa que lleva? Ah, no, vale, la cazadora. Sí. La cazadora. Sí, digo. una imagen promocional de la cazadora. La cazadora, la superheroína que te ataca con chaquetas de cuero. La cazadora, la superhéroe de la movida. Ah, y una cosa que me mata es... Vamos a ver. ¿Cómo crees que pintarle la cara de verde es mejor que ponerle un pequeño antifaz? O sea, es totalmente absurdo. Es totalmente absurdo. Sí. Es que no le tapa nada. Si de todas maneras tiene que estar en oscuridad. Claro. Y no, es que no es plano, que tiene que ir mirando para abajo, un día se va a dar. Sí, o bajas un montón la capucha y dices, ¿cómo ves, macho? Ponte unos agujeros por lo menos a la capucha, para ver. Sí. Yo creo que es algo que tienen que cambiarle también. Tienen que ponerle unos antifaces pequeños. Coño, si en la imagen promocional se ve a la cazadora con el antifaz, que es una cosa pequeña y le queda bien. Y puedes decir, coño, entre la capucha y el antifaz y que siempre está oscuro, pues no se le ve bien. Ya está. Uh-huh. Pues sí. No hace falta que... Joder, no es Superman. No se puede mover a super velocidad para que no le reconozcan. Uh-huh. Y no puede estar siempre en oscura. Y hablando... ¡Wow! Que se va a hacer la garganta. Y otra cosa. No tiene nombre. Claro, no sé. No, él a sí mismo no se hace llamar de alguna manera. Le llaman el Robin Hood, nada más. Sí. Y bueno, no sé si para acabar... ¿algo más que quieres comentar de esta serie? Que siga la valoración final. Que sigas, ¿no? Sí. Yo que no la caguen, por favor. Que me hay ganas de engancharse a una serie así mínimamente superheroica. La comparan con Nikita, que es una serie así que también está bastante bien. Pero que, no sé, que tengan un poquito de cuidado. Un poco que la mimen Nikita y que sepan. ¿Cómo? Nikita ni da. Eso, Nikita ni pone, Nikita ni de put. Vale. Y bueno, también nos han comentado vía Twitter que comentemos alguna de las series que estamos viendo últimamente. Un poco una valoración. Yo voy a ser muy rápido. La tercera de Walking Dead ha vuelto fatal. O sea, el primer capítulo... O sea, totalmente lo contrario de lo que opina Raúl. Lo que opina Raúl... ¿Qué estoy hablando yo? Un momento. Venga. El primer capítulo es... Ya has matado la serie. Porque lo que queremos ver nosotros es la deshumanización de esos personajes. Como ellos mismos, lo dice Rick en el cómic, nosotros somos los muertos vivientes. Somos gente que ya está muerta por dentro. Lo que no me puedes hacer es, de una temporada a otra, que te aparezcan todos así súper duros, con las barbas súper largas, hasta el chaval dando tiros. Eso en el cómic no pasa hasta después de lo de la cárcel. Eso ya sí que me pareció ya demencial. Cuando entran en el patio de la cárcel a dar hostias, parecían los Vengadores, cuando se ponen ahí espalda con espalda. ¡Venga, vamos! ¡No sé qué! ¡Guau! ¡No sé qué! Bueno, horrible. Maggie, aunque la tía está buenísima, pero como actriz es una puta mierda. O sea, no hay más. Así, o sea, no... Que no hay más. Y no sé. Luego, el gobernador, sabemos que es malo porque mira para los lados con los ojos cerrados, como el perro este de los Simpsons. Todavía no lo he visto. Es un perro avieso de mirada malvada. Es un perro avieso de mirada malvada. Mira para los lados y tal. Luego la que hace de Michón, también fatal, fatal, fatal. Como actriz horrible, pone cara así con los morricos ahí para arriba para que sepamos que está indignada y sabe que sospecha a todo el mundo. Si no, no sabríamos. Y luego hay otro detalle, que es que esta serie está convencida de que el espectador es subnormal. O sea, el espectador no sabe sacar conclusiones por su cuenta y por eso tiene que haber siempre un científico que te diga: no, es que hay un virus y todos estamos infectados. No, es que si te muerde tal, no sé qué, ¿me entendéis? En el cómic no había ningún personaje que nos diese una explicación. Ellos mismos sacaban sus conclusiones, ¿me entendéis? Te entiendo, pero no comparto. Creo que Sebas está conmigo. En lo único que coincido contigo es en que los actores son una puta mierda. Son demenciales todos. En lo demás, yo creo, a mí me está encantando esta tercera temporada. Fuera. ¿Has visto, José, hasta cuál has visto? Yo hasta el tercero. Yo idem. Y estoy con José, o sea, a mí me encantó que empezara tan a saco y la primera escena, antes de la cabecera del primer capítulo, totalmente sin palabras. Ese es genial, de cómo es ellos genial. Muy grande, o sea, ahí se ve que en los 6, 7, 8 meses, no sé cuántos meses pasan, en los que ha pasado desde el final de la segunda hasta la tercera, que ya han pasado por mucho y ya saben qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir. O sea, aparte de los que ya han pasado en la primera y en la segunda temporada, en esos meses, pues se ve que lo han pasado fatal y que ya no, o sea, vale, que hubiera estado bien que en la segunda temporada se hubieran dedicado más en desarrollar todo eso, pero aquí directamente lo ponen así. Dicen, llevan 6 meses perdidos en mitad del campo y sobreviviendo de mala manera y han... Pero eso es un puto ejército. O sea, cuando entran en la prisión, parecen un puto ejército. A mí me encantó. Y tenían que ir vestidos como los Vengadores. Que no, o sea, yo ya te lo digo. Es que hay... O sea, vale, han tenido que estar viviendo, han tenido que estar así. Vale, pero no lo des por hecho. Cuéntalo, que ahí es el valor del cómic, ¿me entiendes? O sea, no puedes hacer de un capítulo a otro todo súper duro. Solo faltaba que fuesen, yo qué sé, con rodilleras y coderas de acero, con pinchos. Es que han pasado 8 meses. 8 vale, meses pues, dando vueltas. Pues cuéntame cómo ha sido. Entre la primera y la segunda temporada pasa un mes. Ya, no pasa nada. Yo creo que ahí no tienen bien medido lo que es esos temas. Y para mí, vamos. Mierda total. ¡Puta mierda! Nada, Raúl, con esta serie es troll perdido, porque vamos, troll. A mí me está gustando bastante y eso, a ver cómo se desarrolla, porque de momento lleva 3 capítulos y a mí el tercero, la evolución que han pegado algunos personajes me ha dejado, digo, joder, ¿cómo has cambiado tanto este personaje de en estos 8 meses? Ya no me convencéis. Y bueno, otra serie así más que quieres comentar, no sé, José. Bueno, pues una serie que yo dos muy rapiditas. La primera, bueno, aparte de la GBI, me he enganchado a dos. Una es Revolution, de creo que es el del de Perdidos. JJ Abrams. Sí, es básicamente es como The Walking Dead en el planteamiento. Es un mundo post-apocalíptico, solamente que en vez de zombies, aquí lo que pasa es que se ha ido la luz. Y como se va la luz, pues el universo se va a la mierda. Pues la gente se pone a comerse unos a otros porque se va la luz. Y es una historia que plantea 15 años después. Se va la luz y se queda sin internet. Sin tuitear. Y claro. Dios mío, el mundo sin Twitter. El infierno. Claro, no puedes hacer retweet y claro, hay guerras mundiales. Y es una especie de historia de supervivientes. Me parece muy ideologizada, pero por el mero hecho de ver un poco estos mundos post-apocalípticos que tanto me gustan, pues la estoy viendo. Es decir, la actriz principal de la serie tiene una de las caras más raras que he visto, que no sabe si está triste, si está llorando, si... ¿No lo sabes? Vale, que busco, luego la busco. Tiene cara rara. Y la otra serie es una comedia, que es, al igual que The Office, es una serie británica, que yo estoy viendo la versión norteamericana, que se llama Wilfred, que está protagonizada por Elijah Wood, alias Frodo, y es la historia de cómo él es un perdedor, sin trabajo, sin oficio ni beneficio, que se hace amigo del perro de la vecina, porque el tío va tan fumado por la vida que ve al perro como si fuese una persona. Sí. Una persona disfrazada de perro. Y se ve a los dos andando, son dos personas, solamente que una de ellas va disfrazada de perro, pero el resto de mortales lo ve como que está paseando a un perro. Pero él va hablando con el perro y tal, y pues la, mucha de la gracia está en lo hijo de tal que es el perro, y por ejemplo que hace cosas pues como por ejemplo hacen los perros, que es como por ejemplo cuando están con el celo o algo y se acerca un desconocido, pues se le montan, se intenta montar. Pues el Ayabut lo ve como su amigo que va disfrazado de perro que se intenta montar a una tía en la calle. Bien, ¿sabes? Okay. O sea, está muy curiosa, la verdad. No he visto la versión británica, la original, pero la versión americana es raruna, es una comedia un poco raruna de las que me gustan, y la verdad que he visto los primeros capítulos y está curiosa. Uh-huh. ¿Tú, Sebas, quieres comentar algo más? Pues eso no lo he visto. A ver si puedo echar un vistazo. Y de las que estoy siguiendo, pues la segunda temporada de Homeland. Oh, qué grande, enorme. Que está siendo bastante buena, la segunda. O sea, si creíais que habrá de dónde sacar, sí, lo hay. La segunda de Once Upon a Time, que siguen descubriendo nuevos personajes populares, como el Capitán Hook. Uh-huh. Y siguen en el mismo estilo, pero la historia ha mejorado bastante. ¿Qué más? Ah, la segunda de American Horror Story, que tengo que ponerme al día con ella. Mira, Hoy me voy a ver el capítulo 3, que Raúl dice que es una locura. Te va a quitar el sueño, ¿eh? Te va a quitar el sueño, de verdad, te lo digo. Se ha vuelto, la serie ya era buena, ahora se ha vuelto mejor y mucho más enfermiza, ¿eh? Es absolutamente delirante. De verdad, ¿eh? O sea, una macarrada continua. Bueno, la veré. Y de momento creo que no sigo ninguna más. Yo solo comentar dos más para acabar ya. Dexter, igual, José, espero que coincida conmigo. Yo vuelvo a querer en esa serie. Sí. Ha vuelto. Sí, ahora que va a terminar. Ahora No, todavía no va a terminar. Queda esta y otra más. Ha vuelto. Dos más. O sea, en alza, alzándose. Sí, en esta ya pasa algo bastante gordo que no voy a destripar por si alguien. Va no vas a destripar porque como Dexter. Exacto, porque es que la última temporada fue malísima. O sea, las expectativas están muy altas y fue un coñazo tremendo. A mí, de lo que me está gustando esta temporada, que yo creo que era una marca muy de Dexter, era que cada capítulo te tiene con las uñas mordiéndote. Que dices, madre mía, la que se va a liar, madre mía. Sí. Y me está pasando con esta temporada, que en cada capítulo dices, Dios mío, ¿cómo va a acabar esto? Sí, el último me quedé, vamos, con la boca abierta, o sea, un villano muy completo. Y solo comentar también, estoy viendo Fringe, que ya se acaba ya, le han dado un giro de tuerca a lo que es la trama, hay gente que prefiere un poco más lo que era el estilo anterior, pero también está muy bien. O sea, yo a José, que le gustan todos los temas filosóficos, el tema de las distopías y tal, seguramente puede que le guste. Sí, la tengo pendiente. Y nada más, si no tenéis nada más que comentar, pues escuchamos una promo y eso ya volvemos. ¡Hombre, Tomás! ¿Sabes a qué me dedico últimamente? ¿No? Pues mira, hago un podcast. ¿Sabes lo que es un podcast? No. Pues allí explico cosas de tebeos. ¿Te gustan los tebeos, tío? ¡No! ¿Lo vas a oír? ¡No! ¿Y tú, Frankie? Yo tampoco. ¿Y tú, Tere? Yo menos. La viñeta, el podcast que tus amigos no querrán escuchar. Y ya puestos, los míos tampoco. Y bueno, ya hemos llegado a la parte final. No sé qué os ha parecido el capítulo de hoy. Muy bueno. No está mal. Hasta interesante. Bueno, lo primero es que nos piden un saludo por aquí. Tenemos una nueva seguidora, se llama Teresa Sunday, en Twitter, que es una chica que aparece en la foto empapada de sangre con un bate de béisbol. Y, qué bien. Sí, escribe. Y luego también tenemos que enviarle... Típica reunión familiar, sí. Tenemos también que enviarle un saludo a nuestro querido Alexander, que grabó el programa anterior con nosotros, que está un poquito malito. Te parece que ha estado mejor del intento de envenenamiento de Sebas. No sé de qué me está hablando. Sí, que me pediste otro día. ¡Raúl! ¿Dónde se compra cianuro? No fui yo quien se fue con otro a grabar. No fui yo. ¡Oh! ¡Qué envidioso! Y me siento como la otra. Y nada, si no queréis nada más que comentar, señores. Sí, no, comentar, como siempre, saludos. Nos pedía saludos Geray García y Fernando Aguilar, que nos decía que su novia no lee cómics. Y que si podemos recomendar algo. ¿Qué cómic podemos recomendar para que lea una chica? Fábula. Siendo una chica, pues. Mira, cualquier... Sí, le iba a decir Fábula o Nana. Nana. No sé cuál es. Qué fuerte, que no sabe cuál es. Vale. Es un manga shojo. Sí. Y es porque es un manga shojo de dramón. Es un pedazo de dramón brutal. Que empieza en plan, amigas que se van a vivir juntas y tal. Bueno, dos amigas que se conocen, que se llaman igual, Nana, y que por casualidad de la vida buscando el piso, se encuentran y dicen, pues nada, pues vamos a vivir juntas. Ah, sí. Y empieza todo en plan guay y tal, hasta que empiezan a los líos amorosos y los dramones, y yo me quedo embarazada y no sé qué, y uno prostituyéndose, porque te engancha, vamos. Y como a las mujeres sabemos que le gustan los dramones, pues. Ay, Dios mío. Pues sí. O Hellboy, por ejemplo. Bueno, y animarla a eso, como dice Fernando, animarla a que lea cómics. Que está muy bien, que molan un montón. Sí. Y así tienes cosas que, para hablar con tu novio. Exacto, también, ¿no? Qué curioso. Y bueno, si no tenéis nada más que comentar, ya sabéis de que nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com. Podéis dejarnos un comentario en dosfrikisunmurciano.blogspot.com. En iVoox, podéis dejarnos también un comentario en Facebook, podéis escribirnos a nuestra dirección de Twitter, que es @2f1m. Yeah, muy bien. Y también podéis dejarnos en Google Plus si todavía no lo han cerrado, ¿vale? En Google Plus no nos lo dejéis porque es que no lo vamos a leer. Ya, que yo no sé ni, no me acuerdo ni cómo se entraba. Bien. Y nada, señores, y sobre todo también que cualquier recomendación, cualquier personaje, cualquier idea, ya nos han dado unas cuantas, que dejándolas por Twitter o escribiéndonos o lo que sea, y lo tendremos en cuenta, ¿vale? Y nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!